noches ya, porque ya es invierno, ya buenas noches, iba a decir buenas tardes, porque verano es de día, ¿verdad? Bueno, pero... David Tebalera, sí, bueno, porque, bueno, por acortar un poquillo... El nombre. ¿No? Para que cojan el disco, ¿no? Le canto, ¿no? Sí. Es muy bueno, bueno, sí que sí. Bueno, pues dentro de un rato hablamos contigo, hablamos del el festival que va a haber el 16, que, bueno, un pedazo festival que te cagas en la Revi, que tocas tú y tocan otras dos pedazos bandazas que te cagas. Una de ellas es histórica, es Los Salon, una banda de... Sí, tiene su historia, su pedigrí, sí. Y el Chino Valencia, que te voy a hablar de Chino Valencia, que también, bueno, joder, casi, nada. Casi nada. Y bueno, David Tebalera, pues también tiene una trayectoria larga, que luego lo contamos, luego en breve la contamos. Bueno, vamos a poner antes música de Natal Price, que vuelve a los escenarios después de un tiempecito paraditos. Y bueno, tocan este fin de semana, el 8 de noviembre, en Alcorcón, en la Sala Vicio. No sé si has tocado alguna vez allí, en la Sala Vicio. Un montón de veces. Has tocado unas cuantas veces, ¿no? Te suena, ¿no? Esa sala. Grandecita. Pero si no he tocado 10 veces, no. Por lo menos, ¿no? Yo me suena haber visto carteles de David Tebalera ahí. Sí. Unas cuantas veces. Bueno, pues tocan este fin de, pues el Festival Domination Metal Fest. ¿Tienes por ahí el cartelito, Estela? Espera, sí, lo tengo aquí porque lo tengo apuntado. No, no me lo des porque lo tienes apuntado. Lo tienes por aquí. Espera, para decirlo también. Luego. Ah, lo bueno. Dices luego, bueno. Si quieres, lo digo ya, pero me digo. No, lo dices luego. Si lo tengo aquí apuntado con todos los conciertos de la... Luego la sección de conciertos. Del fin de... Vamos a poner una canción de este disco. El tema en concreto vamos a poner, pues, esta canción que se llama Confessions. Vamos con ello. Natal Price, que suena aquí en el programa La Mansión. No, esta no. Espera. No, esa no. Esta no. Esa es la sintonía. Que suene. Ahora. 1, 2 y 3. Bueno. Too many people. Thanks, music. Bueno, pues ahí tenemos la Natal Parade el próximo viernes 8 de noviembre. Ahora, luego en la sección de conciertos, os recuerda quiénes son los otros dos bandas que tocan con Natal Parade. Estela. Vamos a poner ahora a los Silvania, una banda valenciana que también vienen por Madrid el próximo sábado. Esto es el sábado, ¿no? Sí, el sábado 9. El sábado 9, en concreto. Y bueno, y Silvania pues es una banda valenciana, que ya sabéis lo que está pasando en la comunidad valenciana en estos días. Pues sí, le mandamos un abrazo bien grande. Sí, porque... Y mucho ánimo. Sí, conocemos, por ejemplo, al bajista de una banda que también pues ha estado justo precisamente en el meollo de... Sí, ellos también. Sí, el resto de la banda, bueno, también, sí, porque estaban ahí, porque viven por allí, por esa zona ahí. Y bueno, ¿qué voy a decir que no sepáis? Que bueno, la vida es así, a veces se corren en desgracias, como la que le ocurrió también a David con su hija hace unos años, la pandemia también, y bueno... pero la vida continúa y a ver, tenemos que seguir hacia adelante. A mí me pasó con mis padres, a ti con tu tía. Bueno, deja ya los muertos, Ala. Bueno, sí. Deja los muertos ya. Ha pasado ya. Bueno, lo de los muertos ha pasado hace unos días, ¿no? Bastante desgracia tenemos ya con los muertos. La verdad que sí, que hay un montón. Bueno, vamos a poner música de Silvania, ya te digo que si no me enrollo. Sí, vamos a poner la canción, se llama Transilvania. Y bueno, el próximo sábado, ahora en la sección de concierto que nos va a decir Estela, nos comenta dónde tocan. Vamos con ello. Cuando las palabras sobran, la injusticia aumenta. Cuando se prohibió pensar, murió tu libertad. Su oxígeno es el tiempo, su voz es la guerra. Tus derechos violarán, venderán tu integridad. Políticas de dedos encierran tus recuerdos. Marionetas del destino pudren tu camino. Sigue los a la muerte. el cielo se tiñe de gris, tal vez convenga creer que aún queda libertad. Y aún así tendrás el placer de saber la verdad. Llorarás dolor maltratando a tu corazón. Oh, oh, oh, oh, oh. Seguimos aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín, en el programa 1075, Estela. Mm-hmm. Bueno, pues hemos puesto a Silvania, que van a actuar, ya te digo, el próximo 9 de noviembre, que además lo vas a decir ahora en la sección de conciertos, sí, que tienes digo, ahí sí. programado. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38, y el email es el habitual, lamansión69@homemade.com, y bueno, nos pueden escuchar de varias maneras. Además, luego hagamos los programas enlatados también, así que sí. En iVoox, por ejemplo, y bueno. La gente lo puede escuchar luego enlatados cualquier día de la semana. Por eso, cuando viene una banda, no solemos decir buenas noches, ni buenas tardes, ni buenas tardes, porque pues, como lo puede escuchar hoy en día la gente, yo que sé, por las mañanas también, o por la, un domingo y tal, pues por eso no lo decimos. Bueno, Estela, ya, dime. Sección de conciertos. Sección de conciertos. Espera. Ponemos aquí un poquito la intro del ya. primer tema. A ver, el viernes está un... Hay una lucha con Dunkelmein, que está en el City Rock Bar, en la calle Santo Tomás de Aquino 1, en Parla. Entrada 10 euros más consumición, a las 10 de la noche. Los Forceps, que estarán en The Rock Lab, en la calle Constantino Romero, sin número, en Coslada. Apertura a las 8 y media y los Forceps empezarán a las 10 y media, gratis. O también estarán Eden Kaiser, que son Black Thrash Metal, ahí, e Hydra, que es Speed Black Metal, estará en la sala de Entredars, en la avenida de Puerto, número 40, metro Pañel. Anticipadas 8 y taquilla 10. Apertura a las 9. Y luego el sábado... No, el viernes también estará el Madrid Domination Fest 2 en la sala Vicio, calle Industrias, 32, metro Puerta del Sur. Anticipadas 15 y taquilla 18, con cerveza o refresco. Consíguelas en la... El Lavaco Agua by Cocinera Roquera, contactando con las bandas y organizadores menores de 16 años gratis. Y las bandas son Natal Pride, Reptil y Lucky Strikewalker. Y luego el sábado 9 están Silvania e Invain en la sala de Silicona, plaza del encuentro número 1, metro Artilleros, anticipadas 15, taquilla 18. Se abre a las 8 de la tarde. Y también están Reno Renardo y Engendro en la sala Moon, en la calle Larión Eslava, 36, metro Moncloa, con anticipadas 16 más gastos de gestión y taquilla 20. Puertas se abren a las 7. Y Niño Muñeco estarán en Monkey Rock, en la calle Real 71, metro Reyes Católicos. Entrada 6 euros más consumición. Cerveza o refresco. Todo eso. Todo eso ahí, vale. Todo eso ahí. A la sala Monkey Rock, que está en San Sebastián de los Reyes, ¿vale? Sí. Bueno, pues vamos a poner ya música de los invitados, que recordar el 16 de este mes, actúan en directo, pues con Chino Banzai. ¿Tienes que poner el cartel, Estela? Sí, lo he visto por aquí, pero no pone el precio. Espera, lo tengo, ¿sí lo tienes por ahí? Sí, ahora te lo busco, un segundito. Vamos a poner música del invitado de hoy, de su primer disco, en solitario. Se trata de David Toledano Valera, David T. Valera. Vamos con esta canción, el corte número uno del disco, por ejemplo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner. Without getting ahí teníamos el primer corte de ese, el primer trabajo de David. David. No, David. Welcome, David. Dilo bien. David Fantasies. David Fantasies, sí, ese es. ¿Ves? Tú sabes mucho inglés, tú sabes mucho. Sí. Tú sabes más que yo. Así vamos, que... un poco más, pero. Un poco más. Bueno, para hacer el disco hay que saber más. Para hacer el disco sí, pero ya. Ya está. Ya está. Me sacas del disco, ya no sé. Ya no sabes. Bueno, ¿cómo lo vas a saber? Hombre, un tío tan culto como tú. Eso es. Ahí está. Y con una larga ya trayectoria desde el 89 que empezaste a la música, madre mía. Que fue de aquel primer grupo, ¿no? De Tizona, madre mía. Y bueno, la verdad es que una larga trayectoria, ¿eh? Una larga trayectoria, Tizona, Viejo Duende, Crienium, wow. Sí, madre. Bueno, uno echa la vista atrás y dice, joder, la de cosas que he hecho y no he llegado a ningún sitio. Bueno, ha llegado a Toledo. Bueno, algún sitio has llegado, ¿eh? Sí, bueno, pero que sí, ya, que dices ya. Echa la vista atrás todos los años desde que empecé por allá, pues eso, como dices tú, con 18 añitos. Y dices, jolín, lo que ha llovido. Bueno, sí, pero bueno, aquí estamos. Llovido, nevado. Lo bueno es que estás aquí. Eso es lo importante. Lo bueno es que estás aquí y con ganas. Y con ganas. Que y dando sí, guerra, con di que gana, sí. Di que sí, hay que dar el coñazo a la gente y decir que esto es música también. Que no. Y que vayáis a verle el día 16. Hombre. A él, a los alumnos y a Chino Mantay. Chino Mantay, sí, que va a ser en la sala River Rock, calle Cávilas 4, metro Puerta Arganda. El otro día estuvimos allí. Revi Life, eran los estudios que los había estudios. De grabación y bueno, y de locales de ensayo. Revi Rock es todo. Es Revi Rock, sí. Bueno, es todo, sí. Lo que pasa es que le han llamado a la sala Revi Life. Pues bueno, el caso que está en las calles Los Cávilas, número 4, en Puerta Arganda. En Metro Puerta Arganda y en Vicálvaro, el barrio de Vicálvaro. Y bueno, la verdad es que es una sala grandecita. Bueno, el otro día estuvimos allí, la verdad es que genial. Además nos hicieron entrevista y todo allí, joder, la gente de la a radio. A traición nos hicieron la entrevista. Pero sí, bueno, sí. Es de agradecer, ya te digo. El señor estuvo muy bien, muy divertido. Sí, además el Bernie estaba ahí a los controles, que el Bernie hace el programa allí. Y hoy es su cumple, el Bernie, que le mandamos un saludito. Felicidades y que cumpla mucho más, que lo veamos. Porque que sigas... yo ya lo he dicho muchas veces, dice, joder, si aunque cumplas un año más, pues mola, merece la pena estar viviendo en este planeta, no sé. Aunque haya cosas que no te gusten del planeta, porque hay cosas que no te gustan, pero hay otras que sí. Madre mía, lo que hablaste, hombre. La música, por ejemplo, mola, Estela, ¿a que sí? Sí, mola mucho. Mola mucho, y la música que hace mola aquí, un montonazo. Señor... Y sobre todo él, que hace muy buena música, ¿que sí? Claro que sí, hombre. Tienes una en español, eso sí, que tienes, pero ¿la has rescatado de alguna banda? Sí, esa es de la última época de Crienium. De la última época, ¿no? ¿Del disco ese que no se llegó a salir o del segundo? O... No. Nada, fue... del primero, fue del primero. No, eso fue de la última época, fue en el 2006. Uh-huh. Fue la última época después de invertir en grabaciones. Aquel disco que, como dices tú, no llegó a salir, que me gasté una pasta en... Buah, te gasté eso. En ello dije, ya no me gasto más. Entonces grabamos una maqueta a coste cero en el local. Con un, pues eso, con una tarjeta de sonido, un portátil y tal. Y para presentarlo a las compañías y ahí se quedó. Entonces, bueno, esa canción, pues no sé, la cogí como un cariño especial y dije, el día que pueda la grabaré con una buena producción, un buen estudio y eso es lo que hice. Claro, es que hay que aprovechar las canciones cuando ya las tienes bien pulidas, sí. Pues ya grabarlas buenas. Como en todos los discos, bueno, pues hice mis descartes a la hora de... Lo típico. A la hora de elegir los temas, siempre haces algún descarte. Y bueno, esa tenía claro que no iba a ser uno de los descartes. Claro, de 300 canciones que escribes al día, pues quitas 290. Hombre, tantas no, pero... No, pero sí, que tú tienes un buen coco, que siempre la has tenido. Sí, ahora menos, tengo menos tiempo, bueno, escribo menos. Bueno, ya. Bueno, pero siempre hay algún momento que estás en el váter, yo qué sé. No, y... pero ya no me hace falta escribir no te hace más. Falta, no, tengo un montón, bueno, tengo un montón de cosas muchas. Ya. Ya tienes un montón más. Ahí, ya tienes. Aprovechable, ahí, sí, sí. Hombre, tienes ahí unas letras ahí hechas, bien hechas ahí. ¿Alguna más en castellano vas a hacer o no? No me lo he planteado, pensado? No. Ahora estoy a gusto, no sé, cantando en inglés. Me he tirado media vida cantando en castellano. ¿Mm? Y bueno, pues ahora me he cogido el gustillo a cantar en inglés, a componer en inglés, suena bien. Y bueno, si acaso cantas alguna en castellano en un futuro, a lo mejor sería algo parecido a esto, rescatar algún tema del pasado o algo así. Ahora mismo tampoco me lo he planteado, estoy centrado un poco ahora en mi nuevo trabajo y bueno, en este próximo concierto del día 16. Y bueno, también tengo frentes abiertos con alguna que otra banda. Y bueno, ahora mismo no me lo he planteado. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero poquito a poco, porque si no se te colasa, se te hace un atasco, como el que se hace en Madrid. Sí. Por las si mañanas. No se te hace, no se, ¿verdad? ¿Y? Se atasca todo ahí, y entonces no va bien. Ni para un lado ni para otro. Entonces claro. Es mejor que se vaya despejando y poquito a poco vamos eliminando cosas o vamos aportando, según vayamos viendo, según vaya transcurriendo la vida, vamos. Exactamente, porque yo lo he dicho muchas veces, mira, hay tres idiomas los más hablados a nivel mundial. Uno es el chino, que es raro cantar en chino. El otro es el español y el otro es el inglés. Y pues tú has hecho los dos. ¿Te falta el chino? Me falta el chino. No, a mí no me des ideas porque ya sabes tú que yo soy muy echado para adelante. Bueno, la próxima canción. Pues lo mismo cantas en chino. Sí, a lo mejor algún día. Hubo un día que me planteé cantar un tema en ruso. Ah, mira. Sí. Hablé con cosacos. Hablé con una chica que era rusa y quise hacer una versión de. A lo mejor quizá algún día lo hago, de un grupo ruso. No. Uh-huh. Y dije, ¿cómo lo ves? Y tal, lo podríamos intentar y tal. Y decía, es muy difícil. Me quitó un poco las ideas de la cabeza porque era muy difícil, pero vamos. Me lo planteé, pero se quedó solo ahí. Oh. Se quedó solo en la idea. En el intento. Es bueno, un poco difícil el ruso, ¿no? Imposible no es, porque ya te digo, en esta vida, si te pones a ello, al final haces las cosas. Porque yo he oído a gente que no tiene ni idea de japonés cantar en japonés. Claro. Sí. Te cogen dos tíos, te ponen en un estudio. No, así no se dice, se dice así. Es así. La pronunciación es esta. Y tú lo dices y ya está. Claro. Repite las veces que tengas que repetir y se acabó. Claro, y se acabó, sí, exactamente, sí. Ahí está. Es que hoy en día, pues, con el internet puedes aprender muchas cosas, ¿eh? Sí, pero hoy en día, ya, pero el internet. Pero hay que tener mucha paciencia también. También, bueno, sí, también. O sea, hay alguien que te enseñe mejor que el internet. Sí, bueno, también, si pues mejor es mejor todavía. Nativo, es una persona nativa, pues, hombre, es te mucho va a enseñar mejor que. Hombre, efectivamente. Un andaluz, por ejemplo, te va a enseñar ¡Hijo, Josú! Y cosas de esas, ¿entiendes? Pues te va a. Pues vas a aprender cosas, ¿entiendes? Un catalán, yo que sé, te va la pela. Pero te va a enseñar también cosas. Todo el mundo aporta, ¿no? En esta vida, no sé. Hay que aprender, ¿no? Cuestión de lo que uno necesite también. O que necesite también, hombre. Claro, según sus necesidades, ¿no? También. Y esas cosas. Bueno, y el primer disco, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Cómo ha sonado? Sí, estoy muy contento. La verdad que estoy muy contento con la producción que tiene el disco. Esto llevo muchos años rumiándolo, muchos años trabajando. Lo empecé en un estudio. En un estudio distinto, del que se acabó después, porque vino la pandemia de por medio. Y bueno, empecé a trabajar con unos productores, unos compositores, y estuvimos haciendo unos temas, grabamos unas guías allí. Todo parecía ir viento en popa hasta que llegó la pandemia, problemas personales de unos, problemas personales de otros, los estudios cerrados, la gente sin poder salir. Y al final quise terminarlo, ¿no? Después de la pandemia, bueno, pues la relación un poco con los otros productores, pues había. Bueno, pues fría un poco, ¿no? La distancia, pues esto, por otro. Al final, bueno, pues hablé con José Rubio. Y bueno, me dijo, mira David, lo podemos hacer aquí en el estudio. ¿Dónde tienes el estudio? Vivo aquí en Galicia. Digo, bueno, pues vamos trabajando poquito a poco los temas. Yo tengo estos cerrados, me faltan por componer unos pocos, arreglar otros pocos. Y luego ya, pues venga, vamos haciéndolo poquito a poco. Y cuando estén, te vienes aquí y grabas las voces. Y así lo hicimos. Y ya me vine con el CD casi cerrado. Y nada, luego ya fue, pues eso, el tiempo de masterizarlo, que también lo hizo él, lo hizo José, mezcla, masterización. ¿Las portadas bien. También? ¿La no, no, no, ah, no, no, la portada otra. La portada me la hizo José Antonio Vives, que es un crack. Bueno, a raíz un poco de mi idea, todo es mi idea. Sí, es cierto, el interior, lo que es el interior del CD, sí lo hice yo todo. Ajá. ¿Vale? Sí lo hice yo el diseño, inserté la fotografía, las letras y tal. Y bueno, y la composición de las canciones, que unas sí es cierto que compuse a medias con José Rubio, otras con Paco y Miguel Fubinaya, que fueron los primeros, digamos, los primeros productores del disco. Y bueno, siempre necesitas a gente. Las ideas son mías, las letras son mías. A ver, es casi mi proyecto en solitario, pero bueno, no es al 100% mío, ¿sabes? Hay aquí un 30% de otras personas, ¿no? Dentro del disco, un 40%. Y músicos de directo que tienes que llevar y tienes que contratar. Sí, pero también. Bueno, eso vino después, ¿no? Yo lo que quería era primero, visto lo visto y cómo se dio la cosa con la pandemia y tal, que hubo mucha gente con la que hablé en su día, que luego dejó la música y desapareció, o no di con ellos, o ya no era factible que me echase una mano para grabar. Bueno, pues al final lo que hice después fue buscarme una banda para defenderlo en directo y ya está. ¿Y de cara al segundo disco, si hay algún segundo disco, que espero que sí, sí, pues okay. Bueno, pues ya veremos a ver, hablaré con la banda actual que tengo, si se quieren involucrar, si no, bueno. Todos tienen otros proyectos, otras sí, historias. Sí, hombre, está claro. Por ejemplo, uno de los guitarristas, David Lasso, está con Forceps. Lo habéis nombrado antes. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabes? Javier Rubio está con Inner Beast. O sea, ya. José, el bajista, pues está con Adamantia, está con... A ver, lo diré. Esto es andaluz, Guadaña. Ah, Guadaña. Sí, Guadaña, sí, sí. Bueno, todos tienen otros proyectos musicales también. ¿Y el batería? ¿Tienes batería? Batería Raúl está con un tributo a Santa, con Satán, un tributo a Santa. Y por ejemplo, José, el bajista, no puede estar porque tiene una fecha con Guadaña y le coincidía la fecha y no puede estar. Y bueno, tendré a Samuel, que es el bajista que toca conmigo la banda tributo a Token. Ajá. A Token, mejor dicho. Okay, y okay. Bueno, pero yo una banda solvente, buenos músicos, buenos amigos sobre todo. Hombre, eso, y bueno, pues nada, ahí estaremos el día 16 en la Revilay. Claro, pues si es que madre mía, qué musicazo me acabas de decir, madre mía. Si es que en este país, es que muchas veces lo he dicho, digo, nos tienen que hacer más caso fuera que aquí, ¿eh? Bueno, a ver, todo relativo. La gente, pues, aquí estamos en un país que es muy luchador, hay muy buenos músicos, muy grandes músicos, pero que por desgracia nos vemos abocados a no poder vivir de ello, por lo menos sí. Que nos dejen intentarlo. Ya no es querer vivir de ello, ¿no? Sino que sí. Te dejen intentarlo. Sí. Somos muchas bandas, muchas muy buenas, grandes músicos, todos queremos nuestro espacio, todos queremos nuestro terroncillo de azúcar, meter las orejas en un festi. Pero es muy complicado, es muy complicado, muy complicado. Yo cada vez que hablo de este tema, pues no sé qué decir, cómo afrontarlo, cómo. Bueno, yo me dedico a lo mío, a intentarlo y poco más. Yo sí soy de las personas que nunca ha visto a los otros grupos como competencia, aunque entre comillas siempre lo son, ¿no? Porque al final. No son competencias. Pero yo siempre he dicho que echándonos un cable entre las bandas, colaborando, yo creo que se solucionaría más que teniendo a las bandas como rival. Y hoy pues día sí hay gente que ve a las bandas como rivales y no como compañeros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también pasa en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores, en todos los trabajos. Un compañero puede ver en un momento dado como rival, mira, ese gana más que yo. Bueno, no sé, no, pero yo creo que haciendo le tiene piña, palmita, ¿no? Ese jefe le tiene palmita, ¿no? Haciendo piña, pues sí. Yo creo que bueno, que podría darse el caso de que esto podría tener un poco más de auge, ¿no? Sí, hombre. Y que algunos festivales no lleven siempre las mismas bandas. Es que ya estamos hablando. Que siempre es lo mismo, ¿no? Es que puede llevar a otras, que hay también, muchas, ¿no? Bandas. Ya, pero si el público. Pero es que tú ves todos los años los mismos. carteles de los festivales. Ya, pero es que lo que demanda, Estela. El público las ya, pide, pero que demanden también. Ya. Que demanden a eso, pero que también sí. se fijen en, demanden, en él, por ejemplo. Si a mí no me conoce nadie, si a mí no me conoce nadie porque no me han dado difusión y no me conoce nadie, ¿cómo me van a pedir? Claro, claro, Estela. Es que ya, es pero que pues eso me parece una injusticia total. Ya, pero ya. ¿Qué quieres que te diga? Pero esto es así. Sí. Si yo a ti no te conozco nada, no te puedo saludar por la calle cuando te veas. Si exacto. te conozco, te saludo. Claro, efectivamente. Ya, pues es que eso es... Y a lo mejor quiero saludarte todos los días que te vea. Ya. Claro. O a lo mejor digo, pues no, esta tía es una pesada, no quiero saludarla, me cambio de cera. Sí, con sí, sí. Pues la música pasa igual. Sí, sí, ya, sí. O sea, claro. Si tú hay un grupo que te gusta, le pides a los festivales. Si no te gusta, no le pides. Esto es así. Pero es así, no de sé, sencillo. A mí sí. me parece una injusticia. ¿Qué quieres que te diga? Difusión, difusión de los garitos de música, los pubs, en esto, lo otro. Lo claro. Otro. Si sigues poniendo el We're Not Gonna Take It y el All We Are, evidentemente. Te van a demandar eso, claro, efectivamente. Es que hay, mucho, es que hay muchos factores. Es mucho, que esto, mucho, esto mucho. Es muy extenso de hablar. Mucho, mucho, sí, mucho. Sí, sí. Hay muchas formas de ayudar. Pero claro. O que esos festivales también ayuden a esas bandas a. Sí. A que salgan un poquito, ¿no? Decir, bueno, esta leyenda. Yo que sé, leyenda. Esta leyenda que, ¿no? Bueno, que sí. Está Granito Rock, que además tú has ido sí, a ese sí, festival, Rock, más de una sí, vez. Pero sí, yo hablo de los festivales gordos. Sí. No, hombre, ese gordo, ese sí, lleva ya. años, Estela, ya. Ya lo sé, pero bueno, yo hablo de leyendas del Resurrection, de esos ya, festivales. Hablando, ya. El Granito también, por supuesto. Yo voy todos los años que puedo, contigo o no. Ya, ya, pero. Pero esos otros que llevan a porrón de bandas. Que yo siempre veo los carteles y veo siempre las sí, mismas. Sí, yo pienso que hay sitio para todos. Pero, es cuestión de... Lo que dices, si yo no te conozco, yo no te voy a pedir. Pero es, que es cuestión de quien te quiera, de quien te quiera hacer sitio. Ya claro, sabes, efectivamente. En mi casa entra quien yo quiero. Claro, está claro. Claro, sí, es lo normal. Es así. Y un garito de ellos... pinchas gente desconocida y la gente pues se va a otro sitio. Quiere escuchar por lo mismo de siempre. El All We Are, el We're Not Gonna Take It, pues eso. Es así, es la demanda. Vivir en la playa, sí. Lo típico de siempre. Es la demanda. Claro. Está. Tú coges un grupo de versiones y quieres escuchar el Smoke on the Water y el claro. Breaking the Law. Exactamente. Está. No le des otra cosa, no sí, quiere. Sí. Sí. No quiere, ¿por ¿no? qué? ¿No han evolucionado? ¿No es el público adecuado? No lo sé. O a lo mejor es que hemos acostumbrado a un público a lo mismo de siempre. A lo mismo de siempre. Claro. Claro. No sé. Es que... Son muchos factores. Tú que estás en un grupo de tributo, ¿a ti qué canciones te piden del grupo ese? ¿Cantas siempre las mismas? ¿O no, a vas ver, nosotros, por ejemplo, tenemos un repertorio extenso. Bastante extenso. Hombre, la banda esa tiene que tener. Casi dos horas. O sea que igual solemos, cuando tocamos con otra banda, recortamos un poco el repertorio, pero si tocamos solo, pues hasta que nos cansemos. No, porque nosotros tocamos todos los clásicos, pero es una banda tributo a Dokken y tocamos todos sus clásicos. Uh-huh. Entonces, con lo cual la gente se queda contenta. Claro. Luego tengo otra banda de versiones que es más variada, pero son canciones muy rebuscadas. Toco una de Judas, pero no son las conocidas de siempre. De Motorhead no son las conocidas de siempre. Hago versiones de bandas como Virgin Steel, como King Cobra, como Mass, como Warrior, como Mama's Boys. O sea, son canciones muy, muy, muy, muy atípicas. Hay gente que ha venido a mis conciertos y no sabía ni qué canciones estaba escuchando. Y dice, no he escuchado estas canciones en mi vida. Digo, pues hijo, pues, las canciones son del 86, del 87, exacto. del 84, del 83. Investiga, ya, coño. Investiga un poco. Investiga un poco. O sea, que no, tiene... no, es que yo no quiero hacer nada que... Yo no quiero hacer nada que hagan los demás ya. Claro. ¿Sabes? Eso ya está los demás, claro. Eso está los demás, claro, los demás, sí. Claro, sí. O sea, o eres sí, la diferencia sí. o no. Entonces, no, y que yo me con esas canciones en directo yo me aburro, ¿no? Claro, normal. Porque entonces, siempre cantas lo mismo, ¿no? Busco formas de practicar mi voz, de llevarla a otros terrenos, de experimentar con ella, de seguir creciendo vocalmente, ¿me entiendes? O sea, sí, no sí, solo sí. no solo con mi banda en solitario, ¿no? Que también es, digamos que es ahora mismo en mi prioridad, ¿no? Pero bueno, con otros proyectos, pues me divierto, me desestreso, sigo practicando, como te digo, y Y bueno, es un poco lo que te puedo decir. De ahí, gracias a todo eso, estar en otras bandas, en otros proyectos, cantando cosas distintas, pues he podido conseguir plasmar lo que yo quería en este disco, ¿no? En este disco de The Evil Fantasies, ¿no? El tema que estás escuchando, rasgando la voz un poquito, ¿sabes? Tipo Acept, yo nunca he cantado así. Pero has aprendido, pero ¿no? A base. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro. O sea, es llevar mi voz a otros terrenos, cosa, y ¿no? hacer un disco como el que quería hacer, con todas mis influencias de los grupos que me han influenciado, como Judas Priest, como Acept, como Manowar, como Wasp. Bueno, pues llevarlo un poco a ese rollo, ¿no? Y no cantar de forma plana en un disco, ni tampoco a la vez hacerlo en directo, ¿no? Sino cantar una canción, pues es un con rasgos tipo Udo Disneyder, y otros con tipo Blackie Lawless, y otro con más a los Judas, otro con, ¿no? Yo creo que hacer ese tipo de trabajo a mí me ha enriquecido muchísimo, ¿no? Y a la vez sacas un disco que es audible, que se te hace corto, que no es repetitivo, ¿sabes? Y bueno, eso es en definitiva lo que yo he querido plasmar en este disco, ¿no? Un poco mis influencias, y a la vez eso, que alguien coja un disco y me diga, pues no me gusta tu disco, pero, y yo decirle, pero ¿has escuchado el disco entero? A mí me pasó con Crienio, con el disco de Crienio, tío, pues es que lo he escuchado. Lo he escuchado un montón de veces y no me entra. Digo, ¿pero lo has escuchado entero? Sí, sí, sí. Lo menos tres veces, pero es que, tío, no me entra. Digo, ya está, con eso me vale. No las quitan ni a la segunda ni a la tercera canción, ¿no? Porque para mí es el mayor fracaso. Que metan mi CD y a la tercera canción diga, esto es una mierda. Suena igual que las dos primeras, fuera. Evidentemente, si tú un disco no te gusta, pero lo has escuchado entero, un día, mañana, le das una oportunidad. Si le quitas a la tercera canción, le guardas aquí. A mí me pasa con discos y no lo vuelves a poner más. Y entonces, eso es trabajo, claro, es trabajo. Lo importante para mí, lo importante no es que mi trabajo guste o no. Es no aburrir haciendo el disco. Ya está. Ahí está. Claro, efectivamente. Y que quede plasmado para la vida, porque eso queda para siempre, ese disco. Sí, y... pero sobre todo que cuando alguien coja un trabajo mío, no le resulte aburrido, no le resulte cansino. Prefiero meter menos canciones, hacer un poco más cortito, ¿vale? Y que se queden con ganas de más, que no que digan, vaya soporte, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, vimos que con la época del CD, los discos duraban cuatro canciones por un lado, como mucho cinco por un lado y cinco por otro. Llegó el CD y como aquello era una métrica de 75 minutos, veías a las bandas haciendo unos discos súper largos que decías tú, ¿dónde va esto? Es un cansancio ya. No lo aguanto, ¿no? El disco entero. Sí, sí, es verdad. Yo no, mira, el disco de Crienium duró creo que 50 minutos. Y el de Farland que grabé fueron 38. Y Bella Bestia, algo más. Bueno, con Bella Bestia no llegué a grabar. Ah, no, llegaste, es verdad. Bueno, has estado 9 años, pero no, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no has llegado a grabar con ellos. Y este, pues, está por los 40 minutos, o sea que. Que bueno. No está mal. Tamaño estándar. Bien, guay. Pues vamos a poner otra canción de este disco. ¿Cuál canción te apetece, David? No, por la que tú quieras. No tengo predilección, a mí me gustan todas. Bueno, claro, es decir, no va a tirar piedras juntas en su tejado, ahí, ¿no? Las estás poniendo ahí de fondo todas, o sea. Claro, para que escuchen. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, esta. Vamos a poner el corte número 5 de este disco, que suena aquí en el programa La Mansión. En el programa, pues, que esperemos que lo estéis escuchando. Mira, mi colega de San Fernando Gadi nos está escuchando, así que le mando un saludito. todo el pabellón ahí cantando la canción. El Wisin se cae. La verdad es que bonito, ¿eh? Soñar, ¿eh? Muy anda, bonito. Que si estuvieras ahí en el Wisin, todo lleno ahí. David, David. Al primer grito se iban todos. Sí. Sí, sí, vale. Hombre, soñar es gratis, ¿por qué no? Sí, claro, claro, claro que sí. Soñar es muy bonito. Sería un sueño. La verdad que sí. Sí, hombre, anda que no has soñado veces tocar. Mira, cuando eras pequeño, igual soñabas con estar en una banda. Y al final, mira, tu sueño se cumplió. Mira, Melendi. Sí. Soñó un día y. Mírale. Sí, es verdad. No, bueno, sí. Hay tanta gente, sí, ¿no? Sí, sí. Sé que decías antes, pues sí. Yo siempre he dicho, yo empecé a cantar porque yo quería ser como Pancho. Sí. Y al final fui como Pancho. Claro, exactamente. Y te has subido en el escenario con Pancho. También, con sí, Bella sí, Bestia. Sí, sí. Y he tenido el honor y el placer de sustituir a Pancho. A Pancho también. Ah, mira, también, también. Todo, ¿Ves? Junto. O sea que... Todo junto. Es que sí, sí. ¿Ves? Los sueños se cumplen al final. Y tocar en Bella Bestia, que era tu sí, era mi banda favorita. Tu sí, banda sí. favorita en su día y tal, pues. Que eso no es moco pavo, ¿eh? Que, yo pues siempre no. he dicho que soy como el de Rockstar, pero a lo pobre. Sí, sí. Así que. Ay, Bella, mía. Bella si Bestia. Si les hicieran más caso. A todas estas bandas, si les hicieran más caso, por favor. Ya. Oh, es que. Qué bien. Pero a ver, Estela, estamos en un país equivocado. Oh. No, somos muchos. Ahora somos hay mucho. Muchos, ¿sí? Mucha demanda de conciertos en un fin de semana, mucho ocio. Antes, antiguamente, pues venían Creator y solo tocaban Creator ese día, ese fin de semana. Sí, es verdad. Yo he ido al Canciller a ver conciertos y tocaba uno un día y otro, pero había ese concierto y ya. Y no, había, no más, había más. No había más. O sea, sí, pero mira ahora. No se pisaba, no nos pisábamos entre nosotros. Claro, claro. A ver, yo también lo he hecho, yo pongo mi fecha, hay muchas salas que programan conciertos. Y evidentemente, pues claro, tú quieres tocar y evidentemente coincide con el de un compañero, con el de un colega, sí. con el de... Cada o con uno una banda grande que viene también, que suele pasar. Con pero alguien que bueno. toca así más grande o eso y te toca ese día y tú dices, uff. Los tiempos han cambiado pues, y... puñetero fútbol también, que te coincida. Los tiempos han cambiado y hay que aceptarlo. Es así. Uh-huh. Lo único, bueno, que habría que buscar alguna forma de adaptarse a ello. ¿No? Y bueno, pero es que es muy complicado. Muy complicado. No somos tanta gente que es lo sí. mismo que ahora con los coches. ¿Qué haces? ¿Quita los coches? Claro. No puedes. Ya. Entonces, bueno. Es posible. Nada, hay que seguir el camino e intentar. Labrarlo, sí. Sí. Labrar y claro. seguir ahí en la brecha y luchar. Hasta intentar luchar, sí, sí. no ser mejor que los demás, pero sí, como decía antes, pues sí ser distinto a los demás para que te presten claro, un poco claro. de atención. Ya está. Exactamente. Pues sí. Y si luego si tienes la suerte de que caes en gracia, pues. Pues mira, mejor todavía. Pues mira, te pones una peluca rosa en el escenario y así vas diferente. Ah, pero eso no. ya está hoy día tampoco funciona. Bueno, tampoco funciona, ¿no? Tampoco. Está no. ya todo. Está ya... todo inventado, ¿eh? Está todo inventado ya. Sí, ya sabía mucha gente así, o sea, que sí, ya. Sí, pintarse la cara y. Pintarse sí, la cara, no claro. sé qué. Tantas cosas hay. Mira, el otro día estuvimos viendo a Predicador y dan un espectáculo en el escenario que mola un montón, los Predicadores. Sí, encima con los actores. Pues llevan, no sé lleva Jaime años y años. Jaime igual, otro incansable. Y llevan su espectáculo. Y fíjate si podían darle una oportunidad de a Jaime y a Predicador, tío, que lleva un espectáculo bastante curioso, tío. Pues sí. Meterlo en algún sí. festivalito, cualquier. Sí. Pues sí. Es que es un pero grupo que encajaría perfectamente. Un mira, Omission. Omission, por ejemplo, tocan en Vallecas también con su. Celebran un 20 aniversario, coincide el mismo día que nosotros. Joder, Omission, Miguel es amigo mío y David Pizarro que toca con el bajo. Y me gustaría estar ahí, pero no puedo porque estoy el día 16 en la red y yo. O sea, es que. Claro, si es que es todo así. Claro, señor. Y cada uno pues se busca su, claro. sus fechas, sus cosas, pues para hacer sus conciertos y yo sé que se voló va a ser un llenazo porque Comisión es una gran banda y llevan un montón de peña también, ¿sabes? También. Pero bueno, yo tengo que venir aquí a hablar de mi libro, a hablar de nuestro concierto con exactamente. Salo, con Chino Banzai. Con el Chino Banzai, sí, es verdad. Y yo tengo que decir que vayáis al hombre nuestro, sí. ¿verdad? Sí. pero que es un ejemplo de ejemplo de todo lo que pasa hoy día, ¿no? Sí. Que te coincide la fecha, si no puedes ir a ver a un amigo tocar. Es que es imposible, ¿eh? Es que no. A nosotros nos pasa también. Igual. De hecho, que nosotros no tocamos, pero. No tocamos, pero vamos a Uf, madre mía. Y luego, claro, es madre mía. Pero el mismo día que queremos ir a varios, sí. Y es que dices, a ver, ¿a cuál voy? Claro, y dices, porque madre mía. Unas bandas que nos gustan que vienen de fuera, otras que son de aquí de Madrid, no sé qué, y dices, a ver. Yo voy a conciertos pequeños, ¿eh? Sí. Yo no, no, si ya a conciertos. Sí, a nosotros. Ir a ver a Acep no he ido, ir a ver a Maiden no voy a ir. Nah, voy a festivales. Claro. Sí. A festivales y a conciertos pequeños. Sí, y hay cosas. Sí, como nosotros. Yo he estado en Alemania ahora viendo a Regreso de Crimson Glory, a Guayantí, Praying Mantis. Uh-huh. Están un festival allí en Alemania. Yo voy a festivales y. Pues a Saxon los he visto miles de veces, a Zep también. Uh-huh. Los he visto a los dos este verano. Uh-huh. Y he ido otra vez a. Ah. Pues que es, me gustan, son bandas que molan y me gustan, pero. Claro, claro. Pero para gastarte 60 pavos ya en una entrada más lo que te tomes. Que uh-huh. Prefiero ir a ver a bandas que no he visto. A, eso es. Claro. Bandas que necesitan apoyo, que necesitan público. Claro, ahí está. O bueno. Gente que no conoces y dice, ah, pues voy a ver estas, ¿qué tal? ¿No? Claro, que tampoco nadie me tiene que agradecer, no es una labor social, voy no, porque no. me da porque la gana, porque, claro que sí. Y porque me gusta, porque los he escuchado y me gusta su música, me atraen. Claro, claro. Bueno, pues oye, pues, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Yo, como mucha gente venís aquí, que entrevistamos y nos decís también, ay, pues venid a nuestro concierto, pues tal, pues cual. Y de puta madre. Y nosotros vamos encantados de la vida, vamos. Sí, luego encima hacemos la crónica aquí. Y luego hablamos aquí del concierto. Y el ¿cómo es? Lo que hacemos de fin de año, el especial del año. Ah, el especial del año. Que luego sí. Salís todas las bandas que venís aquí. Sí, es verdad que hacemos un especial todas. Con todas las bandas, que ponemos música de las bandas que hemos entrevistado. Y bueno, y tú vas a estar también en ese especial, ¿eh? Sí. Vas a salir en ese Yo especial. Ya os agradezco que me tengáis aquí en vuestro programa. Hombre, está pero más ese claro. Día también vas a salir, o sea que. Sí. Aquí no se libra nadie. Es que es una especie de un homenaje, de decir, homenaje a ver, las mejores bandas del año. Pues las mejores bandas son, por ejemplo, las que hemos entrevistado, por ejemplo, ¿entiendes? Que podía haber sido muchas más, ¿entiendes? Las que también ponemos y tal, pero las que hemos entrevistado. Y es una manera de decir. Cuentas, ¿eh? Porque es que eso de mejor batería, mejor guitarrista, mejor no sé qué, es que eso no lo veo, no sé, nunca lo he visto yo. Bueno, eso. Porque es que eso es relativo, no sé. Porque a lo mejor sí, para. Claro. Claro, a lo mejor para ti puede ser, yo qué sé. Yo puedo decir, mejor cantante Tete Novoa, y habrá otro que diga, no es que va a ser Tete Novoa, no sé qué. Que por ejemplo, los baterías, los mejores baterías serían los que hacen death metal. Sí. Son unas máquinas. Una máquina. Ganaría uno que haga death metal, ¿no? No sé, no. Bueno, los premios individuales, hombre, también molan, ¿no? Sí, pero hombre. Yo no sé quién vota, quién no vota. A mí no me han votado nunca, a mí no me. No he estado ni en las listas. En la lista de. Ni en el todo, soy el primero, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que tampoco me ha preocupado nunca. No, es cosa. La verdad, sea dicha, no. Nunca he tenido esa preocupación por. Sí. Uh-huh. Por si me votaban, si no me votaban, o qué. Yo ya te digo, como he dicho antes. Me dedico un poco a lo mío y a seguir caminito, despacito, pero sin prisa, pero sin pausa. Y bueno, intentando crecer como músico y como cantante, pues poquito a poco. A ver, crecedito ya estoy, ya son 54 años los que Hombre, tengo. Pequeñito. Todavía eres pequeñito. Y, bueno, no los aparentas. ¿Eh? Pero bueno, ya llegará un momento en que se me irá pasando el arroz. Pero bueno, mientras tenga ánimo para ello, bueno, pues iré poquito a poco intentándolo, ¿no? Hombre, efectivamente, ahí está. Vamos a poner otra canción de este trabajo. ¿Qué canción ponemos? ¿Cuál te gusta escuchar? A ver, dime qué quieres escuchar ahora. No, a mí me da, si me preguntas a mí, ya te digo que a tu elección. Bueno, vamos con el corte número 2 del disco. Venga, vamos con ello. You put that look on the door. Bien, ahí estaba esta canción del disco Devil Fantasies. Lo que pasa es que en inglés es que yo para pronunciarlo me cuesta, me cuesta, pero tú lo pronuncias mejor. ¿Cómo se llama el corte número 2? All Pigs Die. Vale, muy bien, perfecto, perfecto. ¿Todo o...? Todos los cerdos mueren. Efectivamente. Pues eso. Pues sí, la verdad es que sí. Eso es verdad, ¿eh? Sé que sí. Tarde o temprano caen, y mira que hay unos cuantos Martín, ¿no? Y mira que hay unos cuantos en a nivel mundial, desgraciadamente, que están haciendo cosas, sí, que no deberían, pero al final caen, al final, bueno, la naturaleza es muy sabia. Algunos sí, se sí, libran de la matanza. Bueno, no se libran. Son más los que se libran que los que, yo que digo los que caen. Que bicho malo nunca muere, Pero sí mueren, Estela. Que sí, tardan que, más, a lo mejor. Que sí, que tardan un poco más. Bicho malo nunca muere. Sí, yo no sé, que tardan. Que hay muchos por ahí que no. Ya, que todavía siguen ahí. Que no. Que mira que ha habido pandemia, ha habido cosas que, coño, se lo podía llevar. Mira, las pandemias no valen para llevarse a gente así mala, tal, coño. Se lo podía llevar. Se ha llevado a la buena. Sí, ha llevado gente buena. Los, sí, malos, buena, los malos se han librado, ya te lo digo yo. O sea, sí. Es que es una pena, ya te digo que, joder, se podía haber llevado a gente buena. Digo mala, digo. Digo, mala, anda, que no hay malos por ahí en el mundo, pero si es que no necesitamos en este mundo, no sé. Un mundo, joder, con lo bonito que sería. Y más, mira, aquí en España es un país que sería, podría ser un país muy bonito, precisamente, porque tenemos. Tenemos, he dicho que aquí en España con dinero se vive de puta madre. Ah, que sí, cojonudo sería. Joder. ¿No os podían prestar un millón de euros? Las tiendas abiertas hasta las 10 de la noche. Hombre, trabaja los domingos, los sábados. Es verdad. Tienes socio, tienes supermercados, tienes toda la alcance de la mano. Toda la alcance de la mano. Vas a Alemania, no sé, a los pueblos, a los sitios pequeños, y un domingo no te abre ni el panadero. Ni el panadero, es verdad. Y o sea, aquí. Por ponerte un ejemplo, te lo digo porque he estado recientemente allí y. Ni para desayunar. La ni para desayunar, nada. Ya está, nada. No es una tienda abierta un domingo allí. Ni para desayunar, o sea, ni para unos churritos, ni nada. Ni los bares, sí, no, o tampoco. No, ¿tampoco, no, bares allí no hay, hay restaurantes. Ah, restaurantes. Bares solo hay aquí. Ajá. Ah, señor, bueno, España es el país que más bares del mundo hay, sí, ¿no? Sí. Tú vas a cualquier sitio de Europa y no ves allí gente esperando gambas o comida circular. Sí, no, eso no. O sea, eso solo se ve aquí. Ellos se vienen aquí a comerlas. No, no, jodido. Se ven aquí comen las gambas y las aceitunas. Aquí disfruta como el enano. Aquí tenemos... Así les pasa. Así pasa. Bueno, en fin. Yo de... Mira, sí, el otro hay día... ciertos temas de los que no hablo porque desconozco y... Y tampoco... Mira, si el otro soy día una voz autorizada como sí. para... Para opinar de nada, nunca me ha interesado demasiado la política. Nah, aquí no hablamos de política, no queremos hablar. Mira, no el otro día veía yo también un documental de Portugal y decía el señor: ah, pues tengo que irme pronto porque un viajante de estos, y decía: me tengo que ir pronto porque aquí cenan muy pronto y luego cierran y ya luego no puedes cenar como en España, ¿sabes? Claro. Y tenía que ir, sí, eso, ahí cenar prontito, por eso mismo. Claro, que bueno, que porque aquí se cena pronto, porque es como está más al europeo que a al nosotros. Europeo, sí. Y estamos al lado de Portugal, pero así vienen los ingleses y se despendolan ahí hasta las tantas. Claro. Claro, nos ha jodido porque aquí. Aquí yo estar... no sé qué hora les cerrarán los sitios, pero aquí, debe ser pronto. Aquí está la zona de la costa, sobre todo súper llena de Mallorca, creo. Venido y todo eso también está a reventar. Nada, que tenés que ir a ver aquí a David el día 16 de noviembre a la sí, Revi. Ahí está. Y a Chino Banzai y a Salón. A Salón, es verdad. Yo a Salón nunca lo he visto. ¿Tú lo has visto alguna vez en directo? Sí, la otra vez. La otra vez, ¿no? Que tocaron aquí. Sí, sí, porque. A ver, fue una banda que. Te marcó. Después de sacar su segundo disco. Aquí estuvieron tocando en Madrid, en Canciller. Y luego. Nada más sacar presentando su primer disco. Luego sacaron un segundo disco que bueno, que no fructificó y rápidamente se separaron. Entonces, luego una vez que se volvieron a reunir de nuevo hace ya unos años, pues era la primera oportunidad que tuvieron de venir aquí a Madrid. Bueno, fue cuando los vi por primera vez. Y pues esta vez será la segunda vez que los vea. No, sí, además en el mismo cartel, encima. A Chino, a Valentín, ya le he visto. Bueno, sí, sí, lo hemos visto unas cuantas veces también nosotros, sí. Y bueno, ese tiene un repertorio guapo. Pero bueno, es bonito porque... Hombre, está claro. Porque, a ver, este cartel tenía que haber sido hace... Dos años. Cuando salió el disco, el 17 de marzo de... Del año pasado. Que fue cuando salió el disco a la calle, que es cuando teníamos que haber tocado allí. Pero bueno, tuvimos una serie de problemas personales, algunos miembros de la banda, entre ellos, bueno, pues un antiguo miembro que le diagnosticaron problemas de salud bastante complicados. Y al final decidimos casi a última hora no hacer el bolo porque no estábamos suficientemente preparados, no solo a nivel musical, sino tampoco psicológicamente, ¿no? Estábamos un poco afectados por ciertas cosas y no estábamos en el mejor momento. Decidimos dejarlo para mejor ocasión. Y bueno, esta vez que han vuelto a venir Salom, vienen a la misma sala de nuevo y bueno, han tenido la deferencia de querer contar con nosotros, con The Evil Fantasies, ya que la otra vez no pudimos tocar con ellos por las circunstancias que os cuento. Pues han tenido la deferencia de contar con nosotros, de pedir por favor que tocásemos con ellos ese día y bueno, pues nosotros encantados de poder hacerlo y súper agradecidos a Salom y a Chino, por supuesto, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, sobre todo a Morgana, a Music Events, que es la banda que nos representa a las tres bandas en este caso, ¿no? De haberlo organizado y de bueno, de también contar con nosotros para abrir este, si no festival, bueno, pues sí este evento de tres bandas, ¿no? Que esperemos que haga las delicias de todos los asistentes, que vayan, se lo pasen bien, disfruten de una noche de hard rock con Salón, de heavy metal con Chino, con The Evil Fantasies, y se lo pasen realmente bien y nada más, no puedo decir nada. Gracias y gracias tanto a Salón como a Chino Banzai como a Morgana Music Events por contar con The Evil Fantasies para esta ocasión que creo que es bastante especial y bueno, pues que es, lo agradecemos en Del Alma. La jefa de María Benito, que tocaba la batería, ha tocado en varias bandas, ha tocado... Sí, sigue tocando, sigue, ¿ah, sigue tocando? Sí, sigue, sí. Tiene una... Banda de tributo, banda, sí, tributo de versiones a Rosy Hell, creo que es, o algo así, de no, versiones de CC, ¿no? Con, lo diré, con la Harley Rock Band. Ah, Harley Rock Band, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, que es la... Sí, pero ha tenido una banda de, que era tributo también de AC/DC, que la tenía en su día. Sí, pero no sé si tocaba ella desde un principio. Eva tocó conmigo, tocamos juntos en PM. En PM, sí. Y no has coincidido con ella en ningún grupo más, ¿no? Solo en PM, ¿no? No, porque ella estuvo en Viejo Duende, yo también, pero en épocas distintas. No coincidimos en tiempo. No coincidimos en tiempo. Yo la conozco desde la banda Tatuaje, hace un montón de años. Bueno, empezó no, con Tatuaje hace un montón de años. Madre mía, pues, Eva, sabes tú. Morgana, ha estado con Morgana también. Pero Eva empezó los medios de comunicación. Fue mucho tiempo trabajando para Heavy Rock. Sí, sí. Ha sido músico. La primera persona que me entrevistó a mí fue Eva. Eva. La radio de Pinto, lo hacían en el ayuntamiento. Ajá. Lo hacía junto a su amiga del Alma por aquel entonces, Begoña. Iban las dos allí a la radio y ya te digo, el estudio de radio era del Ayuntamiento de Pinto, en el Ayuntamiento estaba la emisora. Uh-huh. Y fue la primera vez que me entrevistó, las primeras personas que me entrevistaron a mí en mi vida fueron Eva y Begoña. Todo vaya, sí señor, sí señor. Y bueno, pues desde que eso parábamos juntos en la discoteca y esto, yeah. Y bueno, más que ser mi agencia management, a ver, yo a Eva la quiero como una hermana. Hombre, está claro. Está, o sea, claro. Que son muchos años de amistad y... Sí, muchas vivencias, ¿no? Muchas cosas. Sí, ya no es solo, bueno, pues que en este caso ella, su agencia management, representa The Evil Fantasies. Sino que bueno, es un sentimiento de amistad, de familia, ¿no? Lo que me une a Eva y a sus padres, a su marido, Manuel, y bueno, es un poco, es otra historia, ¿no? Sí, la verdad es que, madre mía, una larga trayectoria también de grupos, sí, tiene, claro, claro. También sí. Como tú, madre mía. Uh-huh. Si estamos aquí, estamos hasta mañana diciendo toda la banda que si empezamos a... Bueno, eso ya me vengo si quieres otro día y ya. Sí, sí. Hablamos más, hablamos más tranquilamente. Me haces un monográfico. Monográfico, ¿no? Como ha hecho el esquitino, ¿no? Sí, nada de rodeos, al turrón. Al turrón. Al turrón. Si no, se nos va aquí medio cielo. Ya ves. Pasa que material gráfico no tengo mucho de ti, tal, pero bueno, a poner. No tienes. No tengo. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Cabrón! Que no tiene. ¡Cabrón, no tengo nada! Desde la época de Crienio que iba con la grabadora allí a grabarte los conciertos. No tiene que tener el Andova este cosa. Tienes que tener más cosas que yo. No me acuerdo. Tienes que tener más cosas mías que no yo. No me acuerdo. Y mira que yo guardo todo, soy una hormiguera. Pero aquí el amigo tiene material. Ya ves. Ya te lo digo. Tiene. No sé. Yo te digo yo a ti que sí. Me voy un día a su casa y digo... Esto es para mí, esto es para... ¡Vamos! ¡Hombre, ya ves! No, yo creo que deberías, menudo, ¿eh? Sí. Lo he visto en todos lados. Todos los veces sitios. Escondido ahí. Escondido, sí. ¿Dónde está el cabrón? Ahí está. Sí, sí. La verdad es que... Sí. Mola ir a los conciertos, ¿eh? Es divertido. Tengo muchas cintas de que me grabó él, que me pasó él. Oye, pásame este concierto, pásamelo y... Y te los pasaba él, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, vale. Pero, vamos... Claro. No, un 3% de lo que tiene. Bueno, eso es un buen recuerdo, eso, la verdad es que mola. No, claro, ¿no? Pues eso, sí. Luego, de vez en cuando venís a alguna banda así mal, que los conoce de hace muchos años y tiene cosas vuestras, empieza, mira lo que tengo por aquí, no sé qué. Y lo raro y es que no me haya traído alucina. Nada para pegarme del hocico. Sí, no, raro. De mi época, sí. En Crienio, porque ya te digo, sí, yo con Crienio cada raro. Deporte le veía. Y hago un cartel, ¿no? De esos que tengo. Sí, que tiene carteles por ahí, digo. Cartel de conciertos. De Tokiski, digo. Y eso de vez en cuando los trae y dice, ¡ay! Y la gente se queda ahí como son diciendo, son bonitos ¿y recuerdos. ¿Y yo hago lo mismo. Tú? Yo me quedo siempre con una entrada, con un cartel del concierto. A lo mejor los tengo guardados. Sí. Pero además hay gente que le dice, pero si eso no lo tengo ni yo. Son bonitos recuerdos, sí, sí. Suele pasar. Sí, aquí vino los Ratones Colorados que habían tocado en el Leve y traje cartel de concierto de cuando tocaron en el Leve, que además estuve con mi colega Quillo de San Fernando Cádiz. Y bueno, se quedó flipado la banda y dice, hostia, tienes el cartel. Además me lo firmaron, mola, mola, porque eso luego, sí, claro. Sí, es un recuerdo muy, muy bueno. Claro, claro, no, no, si algún cartel que otro se ha traído, tengo, sí. Tengo un montón de recuerditos de las de cuando salió en la Heavy Rock, en Metal Hammer, las maquetas de Tizona, que te comentaba la comenta, sí, yo el todo comentario. Eso, sí, sí, todo eso lo tengo todo guardado, reseñas y... De revistas, las más mejores, las más mejores también que os reseñaban ahí. Sí. Tengo un montón de recuerdos guardados, sí, sí. Lo que pasa es que ahora ya los más mejores no lo hacen en papel. Ahora es en internet. No, John, cállate, John estuvo muchos años viviendo en México y ahora está aquí otra vez, ha vuelto aquí a Madrid. Ha vuelto a Madrid otra vez, sí, con su chica, me encontré un día, a su mujer. Me lo encontré un día en... aquí en el garito, en el Algo Salvaje y... ¡Coño! ¡Hostia! En México. Ah, pero he vuelto otra vez y tal. Y, así que... Otro que lleva al pie del cañón, apoyando a las bandas y ayudando, sí. Muchas veces también desinteresadamente a un montón de bandas, tío, y bueno, con su revista, con los más mejores, y otro luchador, tío, de estos, otro luchador, muchos, tío, sí. que te puedo decir un montón, José Mora, otro, sí. Los Sospechosos en Vallecas. Mariano Palomo todavía anda por ahí. Ah, todavía sigue. Mira, qué guay, Mariano Palomo, buena gente. Escribiendo para, bueno, y la gente nueva que ha venido también. Es que hay muchos medios importantes, Y es lo que he dicho muchas veces, digo, escuchar todo este tipo de medios que son... Nombrado, Asquitino. Asquitino, claro. Ese siempre es incansable ahí también. Mundiesa Mariscal. Claro, eso es. Sí, tío, un montón de gente que... Que bueno, Rafa Basa. Claro, Rafa Basa también, sí. Que se también lleva unos cuantos años, ¿eh? Sí. Un montón. Era yo casi joven. Nada. Claro. Era yo joven y ya escuchaba yo la radio. Yo, las primeras radios que yo sintonizaba, yo vivía aquí en Villaverde Alto. Y claro, lo que mejor sintonizaba era la radio del Basa que emitía desde Getafe. Claro, te venía muy bien, te venía la entrada. Mis primeras cintas de cassette de la radio y luego pues eso fueron ampliando ondas y ese tipo de cosas y ya pillaba al Mariano y bueno, pues así empecé pues con 13-14 años. Casi una época muy buena, esa época ha sido cojonuda. Escuchando a toda esa gente que bueno, Mariano ya no está... En este mundo, ya, pero, hombre, claro. Se ha ido ya. Pero bueno, desgraciadamente, si no, ahí estaría seguro. Gente que todavía, bueno, pues todavía da difusión a nuestro rollo, ¿no? Que es lo que importa, exacto, que ahí que siga, que pues esto no muera nunca. Que... Mira, había una canción de una banda que se llamaba En el Borde que decía: el heavy nunca morirá. Decía la canción, además lo cantaba Leo Jiménez ese disco, el primer disco de Al Borde, sí señor, que luego estuvo Kiko, el cantante que estuvo luego Beethoven R. Sí señor, madre mía, qué recuerdos. Va a estar con los Sober. Ahora está, sí, ahora está poco. con Embers of Pride. Embers of Pride, ¿no? Kiko. Y Leo va a estar con Sober dentro de nada ya. Se las ventas, creo. Sí, sí. Que le han invitado a cantar. A cantar con los Sobres. Con los Sobres, sí. Sí, aquí ya te digo que tenemos bandazas que molan. No, pero bueno, que es lo que te decía a colación de antes, que luego entre las bandas tenemos mucho buen rollo. Sí, que mola. Yo estuve, eso es lo bueno. La otra anterior estuve cantando con Fran Vázquez. Otro incansable, otro también. Otro que también está en Valle Bestia también. Sí. Aparte de Cherokee, su banda Cherokee. Oye, David, ¿vienes a cantar una canción a medias conmigo? Digo, pues claro que sí, hombre. Claro que sí. Ya sacó su disco en solitario también y... Bueno, pues escucha, si lo que se trata es de colaborar entre todos, tío. Que sí. Piña. Es el 11 de noviembre, el 11 de enero, las ventas, lo de Sobre y Bueno, vamos a poner otra canción, que estamos casi acabando el programa. ¿Qué canción ponemos? Bueno, pon el single, pon Sweet Girl. Vale, vamos con la canción que es el single. No has hecho videoclip, ¿no?, de este tema, ¿no? Sí, de hecho, no lo has visto. Estás un poco perdido. Pues ya hace ya un año largo, que yo creo. Pues habrá que ponerlo. Habrá que ponerlo. Sí. Y verlo. ¿Cuál habías dicho? Dices el tema. Sí, que me parece que es el tercero. Ya está, ya está. Vale, pues Niña de la Calle o algo así, o ¿cómo es? O... Dulce Niña, es un tema que dediqué a mi hija. Sí, dedicado. Y, ya. Bueno, un tema que dediqué a mi hija. No, simplemente no es un tema, no es un tema triste tampoco. Es un, es un tema que habla del amor de un padre hacia una hija. Un homenaje. Sí, sin más. Es muy bonito. Claro, muy bonito. Muy bonito, un claro homenaje sí. Y bueno. O sea, ya el vídeo ya, bueno, es otra cosa, ya tiene otra... Claro. Otra connotación ahí ya. Claro. Sí, otra connotación, porque bueno, yo cuando compuse esta canción, cuando hice esta canción, mi hija vivía aún. Uh-huh. Mi hija llegó a escuchar el disco. Uh-huh. No llegó a verlo. Física. Cuando el disco claro. salió, mi hija ya no estaba en este mundo. Uh-huh. Pero mi hija sí escuchó... Se escuchó el máster del disco. Uh-huh. O sea, que conocí las canciones, no es un tema que se hizo después, ¿sabes? Uh-huh. Sí, es cierto que el tema, el cuarto tema, se titula Song for Loreia. Sí, es cierto que bueno, el tema, ya como mi hija ya había fallecido, lo único que hice fue cambiarle el título. Uh-huh. Pero tampoco es un tema triste, es un tema que habla de que lo que induce es a dar pues ánimos a la gente que lo está pasando mal, que sufre psicológicamente, que tiene depresiones, uh-huh. dependencia, que bueno, que cambie un poco el estado de ánimo, que se alegre, que se anime. Es un poco lo que viene a decir ese cuarto tema, ¿no? Song for Loreia, que lo único que hice ya te digo, fue cambiarle el título, ¿no? Porque el tema ya estaba compuesto, estaba grabado y estaba hecho, pero bueno, me dio tiempo y cambié el título y entonces sí, lo puse, bueno, Song for Loreia, que Loreia era el nombre de mi hija. Y nada más, lo que te puedo contar. Y hay que contentarse porque ya te digo, seguro que ella quiere que nosotros estemos alegres, ¿entiendes? Allá donde esté, seguro que lo está viendo. Yo espero que nos sí. Está viendo, seguro. Seguro que nos está viendo pero hoy. Venga, papá. No sé si decir, papá, exactamente. Sí. No sé seguro si me sí. está viendo o no, pero bueno. Por un agujerito. Desde que ella falta, bueno, pues todo lo que hago es casi en su honor y como homenaje para ella y... Uh-huh. Y pensando casi exclusivamente en ella y en mi esposa, por supuesto, claro. Claro, por supuesto, le mandamos un beso desde aquí a un tu besito, mujer también. Exactamente, un besito para tu mujer también. Bueno, que también se lo merece. Pues exactamente, sí, exactamente, ahí está, una incansable. Fire, you're flying higher. cómo va la canción, cómo va bajando, como se hacían los discos de los 80, que bajaban así, sí. La pista. La verdad es que así se hacía en los 80, ¿eh? No, se sigue haciendo, se sigue haciendo. Se sigue haciendo, pero ahora lo sonido. Yo lo he hecho. Sí, pero los sonido, pero sonido mucho mejor que ahora, ¿eh? Ahora los discos se graban mucho mejor que antes, ¿eh? Bueno, yo soy de vinilo todavía, ¿sabes? Bueno, yo sigo. Ese clásico, quédate ahí, ¿no? Pero bueno, tú sí, me adapto a. Me adapto a todo. Me adapto a todo. Hombre. Hombre, las cosas evolucionan. Sí, ver, claro. Evolucionan. A veces para mal. Yo lo que no uso, ¿ves? Es el Spotify ese y tal, no me... ¿No te engancha que no? No, ¿ves? Yo... Si es cierto que los, muchos CDs, luego para escucharlos en el coche, como muchos ya no tienen ni reproductor de CDs, pues, por ejemplo, voy trabajando en el taxi y no tengo reproductor de CDs, entonces lo que tengo que hacer es pasar los CDs a MP3, meterlos en un pincho, o ir y descargarme de algún lado la música para meterla en MP3, ¿sabes? Pero vamos, yo sigo comprando música. No compro toda, evidentemente, porque toda no se puede comprar, claro. Pero lo que me maravilla, pues si me lo, quieres tenerlo, si me lo compro, sí, procuro comprar, y compro bastante música, la verdad, y camisetas y... ¡Wow! ¡Mola! Eso mola un montón, tener claro. Camisetas... Vinilos ya compro pocos. Compro poco porque tengo muchos, tengo muchísimos y... Y el y espacio, ya... ¿no? El espacio no te deja... Claro, si es que... No, el espacio y que también se han puesto por las nubes. Claro, algunos, sí, los precios algunos, ya. Sí, claro. Los nuevos. Entonces, si veo alguno así de segunda mano y tal, que esté a buen precio y que no tenga, pues sí le cojo. Pero si no, me aparto de las... Porque eso es un vicio muy caro. Sí, es verdad. Ya ves. A ver, tu disco no lo vas a sacar en vinilo porque es un pastizal lo que cuesta sacarle, así que no merece la pena. Aunque sí te gustaría tenerlo en vinilo, ¿eh? Me encantaría, sí, pero bueno, es una cosa que todavía no me... No me he planteado, ¿no? No. Está, hay que darle todavía... Claro. Que bueno, que rule y que... Que rule el disco. A ver, hay cosillas en la manga para meter en una edición especial, ¿no? Pero bueno... De momento con el CD sobra y basta. Una grabación en directo en la Revi. Ahí os graban en directo, ahí suelen tener ahí, la verdad es que... En el canal Twitch, sí. La gente muy profesional. En tiempos de pandemia metían en streaming. Sí. Son gente muy profesional, encima tienen radio allí, joder, son gente que madre mía. La verdad es que... Y una sala que está guapa, lo que pasa es que no... Por el tema de la puta licencia, pues no... Sí, yo ya será mi tercera vez, creo que allí. Sí, que tocas ahí, sí. Uh-huh. Sí, es grandecita la sala y tal. Sí, la verdad que está muy bien. Exactamente, la tercera vez, madre mía. Impresionante, sí, sí. Y bueno, pues... Pues nos vamos a ir, ¿no? Sí, nos vamos a ir. Gracias por venir y esas cosas. Nada, gracias a vosotros por traerme aquí a vuestro programa, que era la primera vez que me traíais. Sí, es verdad, la primera vez que te traemos, es verdad. Sí, es verdad. Mira que contigo pues ya nada, tengo, que sea más. Hemos hecho entrevistas. Nada, cuando queráis. Cuando queráis, pues dejamos pasar un tiempo. Si me queréis hacer el monográfico, pues también, las pilas. Desempolvan las cintas piratas que tienes por ahí de Crienium. Mira. Que te voy a denunciar. No escucho. Seguro. No, hay interferencias. Sí. En este momento no hay interferencias. Sí, claro. Se ha cortado la conexión. Sí, se ha cortado la conexión, ¿sabes? Se ha cortado la conexión. De repente. Que nada, que muchas gracias y os agradezco, bueno, pues, el detalle de haberme traído a vuestra emisora. Claro y que sí. Nada, que... Un placer enorme. Vais el día 16 a vernos, ¿no? Hombre, tengo ganas. Tenemos ganas, ¿eh? Y más a las 8 punto empezamos. Ahí va a ir orar con el horario, si no pasa nada raro, 7:30. 7:30 abren puertas. Y a las 8 empezaremos nosotros. Y luego pues Chino Banzai y luego pues Salom. Así que nada. El otro día estuvimos viendo a Inervis y me dice a Javi, qué guay, estoy con el señor David. Digo, toma ya. Sí. Y digo, toma ya. Le vimos el otro día también. Sí, sí, le vimos en directo. ¿En Vicio? En Vicio, sí. En la Vicio, sí. Que tocaron con el Invasor. Uh-huh. Un buen cartelón, ¿eh? Impresionante. Lo que pasa es que ese día tú no podías porque estabas en otro lado. Es que es imposible. Imposible ir a todo. No se puede. O sea, a nosotros nos pasa igual. Nos pasa igual, no puedes dividirte en ocho. Porque hay varios ahí que queremos ir y, joder, a ver. Y a ver, ¿a cuál cómo vas? Pues nada, echas la suerte y ya está. Sí, sí. A dados, ¿no? A los dados. A ver, ¿a quién hemos visto más? ¿A quién menos? ¿A quién tal? ¿A quién cual? ¿A cuál lo hemos visto? Mira, Salón, por ejemplo, tengo ganas de verlo porque no los he visto nunca. Y tengo ganas de. Pues se van a sorprender. Se van a sorprender y para bien. Porque no han perdido la esencia de. La esencia de los 80. De los años, a pesar de que solo hay dos componentes originales, que son Sebas, el vocalista, y el bajista. No, Salón siguen sonando a Salón. Yo era la primera vez que los veía, pero decía, joder, es que suenan casi como en el disco. Las canciones casi calcadas. Sebas, la misma tesitura de voz. Es increíble, tío. Okay. O sea, los pelos como escarpias. Ya ves. Yo porque ya sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Claro. Entonces ya ese factor sorpresa de la primera vez no le tengo, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, la otra vez me subí a cantar con ellos una canción. También, o sea, que como nosotros, que fue doble satisfacción. No pudimos estar tocando con The Evil Fantasies, pero bueno. Entonces, como a nosotros nos hizo ilusión ver a Júpiter en la Riviera. Ah, sí. La verdad es que nos lo pasamos genial. Claro, hace ya unos años también. Sí, en 2019, antes de la pandemia. Antes de la pandemia y tal. Que tocaron con Ignis Anima, otro grupazo. Ah, sí. Otro muy buen grupo, sí. Pero bueno, ahí mola que las bandas pues que sigan ahí funcionando y que no desaparezcan nunca. Eso es, claro. Porque es que si no te dan pena, ¿eh? Te dan pena en una banda. No, hombre, yo también soy de los que pienso que a ver, si estás bien, estás. Ya, mientras estés bien. Ya. Pues, escucha, pues guay. Pero también hay que saber retirarse un poco a tiempo, ¿no? Sí, como Balón Rojo, por ejemplo, sí. ¿No? No, yo no pongo nombres. No, ya, mucha pero gente, por ejemplo, a ver, y han dado bastante. Si tú estás a este ofreciendo país. Buenos espectáculos y tal. Bueno, Balón Rojo ya anunciaron hace mucho tiempo que se retiraban. Claro. ¿No? Iban a acabar la gira, se retiraban. Exacto. Pero si ves mucho grupo guiris por ahí, ¿qué dices tú? Joder, ¿qué pintan, tío? No. ¿Qué pintan, sí? Ya no dan la talla, tío, no. Sí, no pueden, ¿no? Mejor retirarte dignamente. Sí, pues sí. Y a otras cosas, tío. Puedes seguir sacando tus discos o haciendo algún bolo de vez en cuando. Sí. O no sé. O sea, además esa gente vive muy bien. Sostienen pasta, no se van a quedar pobres nunca. Entonces, pues bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás cobrando una entrada. Y me dices, bueno, voy a hacer bolos gratis. Para todo el mundo. Bueno, pues escucha, no te cuesta dinero, pues si te ofrecen un mal espectáculo. Pues bueno, ha sido gratis. Pero claro, te cobran una entrada de 100 pavos. Y luego, si te dan un espectáculo que no se acorde con el precio que has pagado, pues al final. Ya. ¿Sabes? Mírame. Pero yo bueno. Cuando salieron los carteles de Maiden que venían, le dije a mi hermano, mira que. Porque él es muy fan de Maiden, los ha visto ya varias veces. Le dije, mira que ya vienen los Maiden, que no sé qué. Y me dijo, no, esta vez no voy a ir porque es muy caro. Dice, ya se han subido mucho a la parra. Dice, y no voy a ir. Pero Maiden, al igual que Saxon o Judas Priest, son grupos que están ahora mismo en un estado muy bueno. Sí. Entonces, entiéndaseme, pagas un precio, pero vas a ver unas bandas que están en un estado óptimo, ¿no? Para estar en los escenarios. Y el blues es que como canta el hombre ese. Luego hay otros que dejan mucho que desear, ¿sabes? Entonces, pues. Porque el John Bon Jovi ya está también con la garganta ahí, está fundido. Porque está fundido. Y mira que yo soy mega fan de él, ¿eh? Ya. Pero yo ya digo, y yo creo que él lo dice también, que no quiere hacer ninguna gira porque ya está como está y él se ve que no quiere. Porque ya se ve que no. Bueno, es todo muy complejo, ¿sabes? Para todo hay opiniones y. Sí. Y nada. Lo único que quiero decir es eso, que la peña que venga a vernos el día 16. Eso es, recordar. Que todavía quedan entradas. Y bueno, que si os lo penséis mejor, pues que vengáis a ver. Claro que sí, que ya se vaya. El 16 a la Revy Live, a ver a The Evil Fantasies, a Chino Banzai y a Salón. Claro, un cartelón. Di que sí. Cartelón de bueno. Y te vas a llevar un buen recuerdo para toda la vida. Hombre, claro. Y luego lo vas allá a comentar. Mira, David te firma un disco suyo y todo. Sí, sí, ¿seguro? Sí. Cosa sí, que no, los Maiden no te hacen. No me quedan muchos, la verdad que se han vendido muy bien. Ah, bien, uh-huh. Guay. Eso y bueno. Y la verdad bueno, que bueno. Las últimas copias estarán disponibles allí. No creo que se me vayan a agotar, porque ya la gente de Madrid, yo creo que ya casi todos tienen el todos disco. Tienen, ¿no? Claro, lo tienen todo. Pero pues si hay algún despistado, algún rezagado, o alguien que sí, los conozca, que diga, no, oye, mira, me lo voy a llevar, sí, claro. O alguien que quiera venir de otra provincia y quiera venir a Madrid ese claro, día, exactamente. Que no nos haya visto, nos conozcan, guste nuestro directo y quiera hacerse claro, el disco, pues claro, claro. Ahí lo vais pues a tener. Te vas a hacer fotos con él, te firma el disco, todo, todo. Claro, exactamente. Camisetas exclusivas. Por un módico precio, ¿verdad? Camisetas exclusivas. Gorras de todo, el disco, todito, todito. Chapas, pines, sí, tengo de todo. Tienes de todo hoy, ¿no? Calzoncillos también tienes. Calzoncillos no, de momento. Ah, no, bueno, no, bueno, no ah, bueno. Y bragas no tampoco. Pero si, tampoco. Hay, pero si hay demanda, pues oye, hombre, o sea, lo que pide al pueblo. Lo que pide al pueblo, es verdad. O sea, a lo mejor si hay mucha gente, a ver, oyentes, ¿cuánto gente queréis calzoncillos de la banda? Déjalo, digo, que ya es muy tarde. Ah, vale, no, déjalo ya. Venga. Vas a espantar al personal. Vale, muy bien, venga. Nos vamos. Bueno, anda, vámonos. Vámonos que fue tarde, sí. Vamos con esta canción, que es la única que hay en castellano, en español, que es la última del disco y es la que dices que era de Criterion y tal. Que has rescatado, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Bueno, vamos más que añadir, ¿dónde se puede pillar el disco, aparte de los conciertos? Pues los conciertos y bueno, yo como los tengo yo muchas copias en casa, pues si escriben al correo davidfantasies@hotmail.com, pues podéis, Gmail. Ah, Gmail. Bueno, escucha, hay redes sociales, hay Facebook, Instagram... De David Fantasies, por así pues decirlo. Ahí, vale, ¿no? Ahí podéis escribir. A través de Leyenda Records. Ajá. También quedan algunas copias en Leyenda Records. Ahí está. A través de Morgana Music Events también podéis escribir. Y creo que en tiendas tipo, que se venden online, creo uh-huh. que también hay algunas copias. Uh-huh. Vale, ya las tiendas físicas no se retiraron porque ya quedaban pocas. Y yo necesitaba, bueno, pues copias para llevar a los conciertos. Claro. Y el próximo día 16, pues podréis comprar. Comprar, no, alquilar, aquí nada. No es un videoclub. A comprar. No es un videoclub, ¿eh? Alquilar. El disco pop. Y ya me desplazo, me desplazo. Me desplazo y ya bueno. se me va todo. Bueno, pues a ver, repito. davidfantasies@gmail.com. Ay. Las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, de David Fantasies. Morgana Music Events, ¿vale? Leyenda Records y tiendas tipo. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Y por ahí escribís y... Y ahí lo tenéis. Y bueno, y en el concierto, claro. En el concierto, hombre. En los conciertos que vayas, exactamente. Los conciertos que hayas, pues ya está. Donde toques, pues ahí es donde apañado, no enredes más. Ponle la canción. Venga, ponle ya, calla. Venga, nos vamos con esta. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.